que pasó en Palmarito Tochopán del municipio de Quecholac, Puebla. Palmarito Tochopán, Quecholac, Puebla. Es un poblado palmarito de 17,000 habitantes. Lo que pasó en Palmarito es la versión 2017 de la Batalla de Puebla. Una batalla de Puebla que, según la historia, fue el 5 de mayo de 1862. Y ahora este video nos ubica al 3 de mayo de 2017, 155 años después. Este video, que ha circulado a través de las redes sociales, circuló principalmente el 10 de mayo, da muestra principalmente de dos acontecimientos. En uno de esos acontecimientos, un militar abate a un presunto delincuente, a un guachicolero que resultó ser un campesino de 46 años y le da el tiro de gracia. Se ve claramente cómo le está dando este militar el tiro de gracia a esa persona. Ahí lo podemos ver, es una imagen deplorable, es una imagen que no tiene nombre, es una imagen que refleja el nivel que tienen nuestros militares. La persona está completamente, ahí lo ven, ese militar, ahí está un tiro, ahí está el otro tiro. Esto no es Venezuela, no es el Estado Islámico, es el Estado de Puebla. También en el video se ve cómo matan a un militar. Los guachicoleros matan a un militar. Y eso también se ve en este video, un amplio video donde se da muestra de esta batalla de Puebla. Una batalla tremenda. En total, este 3 de mayo, estamos hablando de 10 muertos. 10 muertos, 4 militares y 6 civiles. 10 muertos. Esto es antes, quiero aclarar que esto es antes del mega operativo que se instaló en el estado de Puebla después de que el gobierno mexicano le declaró la guerra a los huachicoleros. Así, con tiros de gracia, matando, no se resuelven las cosas en este país. ¿Cuál es el problema de los huachicoleros? Lo vamos a ver a través de esta tabla que presentamos en el programa de Rendijas, donde podemos darnos claramente cuenta de cómo ha crecido el número de tomas clandestinas, y ahí lo dice, las tomas clandestinas en los 68 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex. La referencia es del 2000 al 2014. Ahí pueden ver cómo en el 2000 eran 155 y como en el 2014, 1963. Pero si nos vamos al 2017, si nos vamos a este año 2017, ha sido el año con mayor detección de tomas clandestinas. El promedio, 28 diarias, más de una cada hora. Esas son las que se han detectado. No todas explotan, no todas causan problemas, no todas causan muertos. Lo que causan es un desabasto de gasolina y millones de litros robados y miles de millones de pesos perdidos. Pero voy a decir tres cosas en torno a este asunto. Número uno. Cuando hay este tipo de robos, este tipo de tomas clandestinas, donde está metido el crimen organizado, donde hay criminales, donde hay este tipo de batallas, como la que estamos viendo, donde hay esto, es porque hay un mercado negro de gasolina. ¿Y por qué hay un mercado negro de gasolina? Por el famoso gasolinazo. Esa es la número uno, razón número uno. Número dos. Palmarito es un poblado pobre. Sí, se dedican a la agricultura. Por cierto que en este lugar, Palmarito, hay pues una cooperativa del Cruz Azul, de los cementos Cruz Azul, ¿no?, del equipo de fútbol, que por cierto fue inaugurada en 2007, nada menos que por Felipe Calderón. Pero este es el centro y esto está en el centro de Puebla, este es el centro de las tomas clandestinas. Puebla y otros estados lideran en tomas clandestinas de gasolina. ¿Por qué? Dos, porque hay pobreza. A ese que vemos que matan, el soldado que le da el tiro de gracia, es un campesino de 46 años. No es un narco. Puede ser que sea un criminal, un delincuente, robar gasolina es un delito. Lo entiendo de esa manera. También entiendo que emboscaron a los militares. Convertir en héroes a los guachicoleros es convertir en héroes a delincuentes. Los guachicoleros no son santos. Los guachicoleros son bravos. Los guachicoleros son delincuentes. Robar gasolina es un delito. Pero si a estas vamos a estar matando a diestra y siniestra, no vamos a acabar nunca. Porque si son 28 tomas clandestinas en promedio diario, necesitaríamos 28 batallones diario. Y esto va a ser una masacre total. Para que haya mercado negro de gasolina, quiere decir que el precio de la gasolina es muy caro. Y si quieren ir con los que sí verdaderamente han robado gasolina en este país, con los que han tirado Pemex, habría que revisar a los verdaderos guachicoleros, los que verdaderamente han robado la gasolina de este país y que nos han dado el tiro de gracia, pero a nosotros. Y me refiero a Salinas, me refiero a Zedillo, me refiero a Fox, me refiero a Calderón y al actual. Así de fácil. Y me refiero a todos los directores de Pemex que ha habido desde hace 25 años que cerraron la famosa refinería de Azcapotzalco a la fecha. Son 25 años que han tirado Pemex, son 25 años que han tirado a Pemex, son 25 años y aquí está la batalla de Puebla. Tiros de gracia, asesinatos, abatidos, militares contra guachicoleros, pero ni ellos tienen la culpa, ni ellos tienen la culpa. La culpa la tienen los que tiraron Pemex, que son los verdaderos guachicoleros de este país. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.